Qué tiempos tan maravillosos para estar vivo, ¿eh? Hoy quiero hablar de un tema polémico. Y como corresponde en estos tiempos de caza de brujas, pues antes tengo que aclarar una serie de cosas que se le presuponen a cualquier ser humano decente. Por ejemplo, que estoy a favor de la lucha del feminismo clásico, a favor de la igualdad, que no del igualitarismo. Y a favor de, y bueno, o mejor dicho, en contra de la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Dicho lo cual, que yo creo que no hace falta ni decirlo, quiero hablar de la ley trans que tengo aquí delante. Tengo aquí delante el Boletín Oficial del Estado del 26 de marzo del año 2021, la proposición de ley. Es una proposición de ley que se va a aprobar en breve, que es una proposición de ley que sale al amparo de Podemos y de la cual el PSOE, algunos valientes, que todavía quedan algunos valientes en el Partido Socialista, dicen que van a terminar lamentando no haber luchado por el Ministerio de Igualdad. ¿Por qué? Porque esta ley trans, así es como se le conoce a esta ley, la ley trans, pues ha sido recibida de forma muy desigual por los colectivos feministas. Colectivos feministas con los que no se ha tenido en cuenta en absoluto. No es una ley que salga de la sociedad civil, no es una ley que salga en la que se haya tenido en cuenta a las mujeres. Y lo que se ha conseguido es una ley, la ley trans, que es un retroceso en los derechos de las mujeres y en la igualdad de las mujeres. Por lo tanto, si estás a favor de la igualdad y si estás a favor del feminismo clásico, pues obviamente vas a ver con cierta suspicacia esta ley. Porque esta ley surge de un sector de la izquierda que gobierna este país que no es precisamente el sector moderado. Y que además yo creo que más que culpar de tendencias ideológicas, yo culparía a estos políticos de simplemente, de pura y llanamente, ignorancia. Y de no saber lo que están haciendo, ni las consecuencias que están haciendo. Por eso hay políticos, veteranos del PSOE, gente que tiene estudios, gente que tiene experiencia, que se llevan las manos a la cabeza la propia izquierda que gobierna este país. Y no voy a politizar este asunto, pero sí voy a hablar de esta ley trans y lo voy a hacer en dos. Apoyándome en dos puntos. El primero, apoyándome en el propio texto de esta propuesta de ley, de esta proposición de ley que tengo delante y que me he leído. Y la otra pata sobre la que me voy a apoyar, o sobre la que voy a apoyar mis argumentos, son los comentarios de las propias feministas que están espantadas por las consecuencias de esta ley trans. Bueno, comienzo leyendo el artículo número 13 de esta propuesta de ley. Artículo 13, mención relativa al sexo. En los documentos oficiales de identificación, la determinación del sexo se corresponderá con la registral. Número 2, la mención del sexo registral podrá ser elegida en una de las cuatro opciones, hombre, mujer, no binaria o se podrá dejar en blanco. Punto número 3. El Ministerio del Interior adoptará las medidas necesarias para que los documentos oficiales de identificación recojan las opciones hombre-mujer, persona no binaria y puedan omitir a petición de la persona interesada la mención relativa al sexo. Bueno, antes de esto, la ley establece que un funcionario puede hacer el cambio de sexo a nivel registral. Anteriormente, los requisitos para un cambio de sexo implicaban un proceso más largo, por lo tanto, más tiempo para que la persona pudiera meditar y que se pudiera constatar una voluntad firme de la persona que quería iniciar ese proceso legal y también una serie de requerimientos médicos, como la hormonación. Y esto también es importante. Que un funcionario simplemente constate que tú deseas ser mujer o deseas ser hombre, eso tenga consecuencias registrales y eso tenga consecuencias en el DNI, estará bien para ciertas cosas. Y sé que hay gente que quiere ese cambio de sexo. Yo estoy a favor de la libertad. Pero también sé que con esta ley hay cosas que, por ejemplo, quiero decir, esta ley está muy bien para ciertas cosas, pero para otras cosas no sirve para nada. ¿Por qué? Yo me relaciono mucho con gente que trabaja en el mundo sanitario. Y no hace poco me decía alguien, dice, mira, en los hospitales el tema del género nos da igual. Porque en los hospitales, cuando alguien ingresa en un hospital, tenemos que dejar bien claro si es hombre o mujer. Biológicamente, no legal ni registralmente, hombre o mujer. ¿Por qué? Porque dependiendo de que sea hombre y mujer, hombre o mujer, los tratamientos van a ser diferentes. Y no se trata de una discriminación, no se trata de una opresión del patriarcado ni algo machista. Se trata de tratamientos médicos. También, y esto, bueno, esto lo desarrollarán las feministas, que se han profundizado mucho más en esta ley y que yo creo que son las que tienen que decir algo. Las mujeres feministas que forman parte de organizaciones feministas, que son el altavoz de nuestra sociedad frente a la discriminación. Y les voy a dar voz leyendo citas porque me parece muy importante, ¿no? De hecho, una de ellas decía que, claro, hay ofertas de empleo público que se han destinado a mujeres y ofertas de empleo público que se han destinado a mujeres con criterios diferentes. Por ejemplo, para ser bombero, las pruebas físicas no son iguales si son para hombres o son para mujeres. Para ser guardia civil, para ser policía nacional, etc. Si eliminamos, como decía una mujer, alguien de un colectivo feminista, si eliminamos el sexo por género, no destruimos completamente lo que es la lucha feminista. Si eliminamos el sexo, destruimos las conquistas de la lucha feminista. ¿Por qué? Porque si yo soy un hombre que no puedo competir con otros hombres porque físicamente, pues yo no. Las pruebas físicas, hay muchos hombres que me superan, por más que entrene. Si yo ahora simplemente con un procedimiento registral me hago mujer, podré acceder a esos puestos de trabajo que están reservados para mujeres y le quitaré el puesto de trabajo a muchas mujeres que quieren ser bombero, guardia civil. ¿Por qué? Porque aunque yo no pueda competir con otros hombres y aunque haya muchas mujeres que puedan superarme físicamente, habrá muchas mujeres que estén por la parte de abajo de la tabla que no podrán competir conmigo, porque yo tengo una ventaja física sobre las mujeres. Esto es increíble, ¿no? Y además, estos hombres no necesitan hormonarse. Es simplemente un procedimiento administrativo. Y quien dice eso, dice con el ingreso en prisión. Si tú registralmente y luego ya en tu DNI pone que eres una mujer, tú vas a ir a una cárcel de mujeres. Sí, en tu DNI tú pone que eres una mujer, pero tú tienes tus atributos masculinos, tú no te has operado, no te has hecho una operación de cambio de sexo y tú insistes en que en el gimnasio tú vas a las duchas de mujeres, tú legalmente tienes derecho a ir a las duchas de mujeres y ducharte con las demás mujeres que no creo que estén muy cómodas viendo a un tío peludo y con sus genitales ahí al aire. Esto es un desastre. Y aunque la ley hace una mención En cuanto al tema de violencia de género, que lo voy a leer ahora, esta propuesta de ley no regula ni aclara muy bien cómo es esto, porque la misma ley establece que el cambio de sexo legal, por decirlo así, o registral, tiene efectos jurídicos, te dice, bueno, pero habrá que ver los casos de violencia de género. Claro, es que los casos de violencia de género, pues si tú te cambias de sexo legalmente, la ley de violencia de género que castiga a los hombres por el hecho de ser hombres, no se te va a aplicar a ti. Esto es así. Bueno, estoy pensando ahora también que hay ayudas que se ofrecen a las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo cual me parece muy bien, ¿eh? Pero si yo ahora como hombre me cambio legalmente de sexo, podré acceder a ayudas que hay para mujeres. Por ejemplo, hay ayudas para mujeres de más de X años que estén desempleadas, planes de formación, planes de empleo, acceso a la vivienda, en fin, ese tipo de cosas. El tema de la custodia de hijos, que siempre ha perjudicado a los hombres cuando hay un divorcio. Esta ley abre un montón de interrogantes. El artículo 14 de la propuesta de ley dice así, efectos. La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el registro civil. Punto número 2. La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. Todos los derechos. Tu condición es mujer, pues la rectificación registral te permitirá ejercer todos los derechos. Punto número 3. La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, al cambio de nombre, no alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, en particular a efectos de lo establecido en la ley orgánica tal, de medidas de protección integral contra la violencia de género, artículo 15, adecuación de los documentos, etcétera. Esto es interesante, ¿no? El punto número 2 dice que tú tienes todos los derechos de acuerdo a tu nueva condición. El punto número 3 dice que si tú tienes obligaciones previas al cambio registral, no se ven alterados. Tampoco la titularidad de derechos. Es decir, aquí hace falta un abogado, pero yo que estudié algo de derecho. Aquí te dice que no se alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas. Es decir, número 1, si tú eres un maltratador, date prisa. Date prisa en hacerte mujer. ¿Para qué? Para que tus obligaciones jurídicas no se vean alteradas. Es decir, antes de empezar a maltratar a las mujeres, haz el cambio registral para que si intentan aplicarte el punto 3 y decir, oiga, es que su cambio de sexo no afecta a los derechos y obligaciones que tuvieras con anterioridad a la inscripción. Bueno, no, pero es que, señor juez, yo me hice mujer mucho antes de que empezara a maltratar a esta señora. Y si además no te afectan a la titularidad de derechos, ¿qué quiere decir eso? Que conservas los derechos que tenías como hombre antes del cambio, pero adquieres nuevos derechos que adquiriste con posterioridad al cambio. O sea, jaque mate. Tienes lo mejor de los dos mundos. Increíble. Artículo 15. Tras la rectificación o anotación registral, las autoridades procederán a la expedición de un nuevo documento nacional de identidad a petición de la persona interesada, su representante legal o persona autorizada por aquella ajustado a la inscripción registral rectificada en las menciones de nombre y de sexo indicadas en el artículo 13.2. Muy bien. Leí hace tiempo un artículo de una persona trans que esta persona... Ella decía, yo no quiero que me llamen trans, yo soy mujer. Yo soy mujer por las consideraciones X, que yo no voy a entrar en eso. Con lo cual, yo no quiero que me consideren persona trans, yo quiero ser una mujer con todas las consecuencias de ser mujer. Por lo tanto, decía este ser humano, esta persona, A mí la ley trans me ofende porque yo me considero mujer. Yo no quiero tener más derechos que las mujeres, yo quiero tener los mismos, la misma consideración. Y es que, mirad, si no hay hombres y mujeres, si se acabó el sexo y reemplazamos el sexo por la ideología de género, el feminismo ha muerto. Ha muerto la lucha feminista. Esto es así. En Murcia, sabéis lo que ha pasado en Murcia, ¿no? En Murcia hubo una manifestación de un colectivo feminista en contra de la ley de Irene Montero. Y llegó otro colectivo a favor de los trans y este colectivo le pegó, golpeó, le arrancó pelos, tiró por los suelos, lesionó a las feministas que estaban protestando contra la ley trans. O sea, llegaron a las manos y tuvo que intervenir la policía. Una de las mujeres agredidas dijo: nuestra intención era únicamente leer un manifiesto contra la ley trans y habíamos pedido permiso a la delegación del gobierno para celebrar la concentración. Esto lo explica Adela de la asociación RadFem. Pero tuvo que venir la policía porque hubo una contraprotesta de un colectivo feminista por ley trans que recurrió a la violencia. Es decir, qué feminista todo, ¿eh? Es decir, yo me pregunto, ¿las feministas tienen derecho a protestar contra la ley trans? Pues se ve que no, porque hay otras feministas que dicen, no, tú no tienes derecho a leer el manifiesto, te silenciamos. Lo cual es de todo menos tolerante. Sigue diciendo esta señora Adela, dice, estamos en contra de las mal llamadas leyes trans porque lo único que promueven es una autodeterminación del sexo sin ningún tipo de igualdad jurídica y ponen en riesgo tanto los derechos de las mujeres como sus espacios, reflexionó Adela y dice, y bajo ese ideario arrancó la protesta luciendo pancartas, sexo no es género. Y al grito de las feministas, aquí estamos. A mí me preocupa que en los medios de comunicación no se le esté dando visibilidad a estas feministas. Me preocupa bastante. Porque esto de silenciar a las feministas, que están disconformes, porque es que además no se ha contado con ellas para elaborar esta propuesta de ley, y si encima se les quiere silenciar ahora, me parece una cosa radical, vejatoria, en fin. Y obviamente no quieren. Porque además si esto se politiza, y se está politizando, porque a las mujeres, a las feministas que están en contra de la ley trans, les están diciendo que son transfobas y que son de derechas. Es que sois de derechas. Y las mujeres están diciendo, mira, ni somos transfobas ni somos de derechas. Es que estáis en contra de la identidad de género. Claro, claro que están en contra de la identidad de género. Porque la identidad de género acaba con los derechos que tienen las mujeres por ser mujeres. Sigue diciendo así, ¿no? ¿Por qué están en contra de la ley trans de Montero? Dice el periodista, le pregunta el periodista a esta feminista. Y dice, la ley trans permitirá que un hombre, solo con su palabra, sea considerado una mujer, sin hormonación y sin historia de género. Nosotras consideramos que esta ley atenta gravemente contra nuestros derechos basados en el sexo. También pone en jaque al deporte femenino y las listas de paridad porque cualquier hombre podrá identificarse como mujer. Es que esto cae por su propio peso. Perdón, y sigo con la cita. Dice, además, en materia de violencia de género, en el momento en el que un hombre se identifique como una mujer, esa legislación dejará de tener sentido y cualquier caso de violencia machista podrá tratarse como una pelea entre mujeres. A partir de la ley trans, el movimiento feminista se ha dividido entre las mujeres trans inclusivas que aceptan a los hombres que se autoidentifican como mujeres y las mujeres que consideramos que para ser mujer simplemente hay que nacer mujer, o sea, trans excluyentes, y todo eso ha generado fricciones y amenazas en redes sociales. Es que, amigos, esto va más allá, Esto va mucho más allá de la ley de Irene Montero. Esto va a una cuestión de fondo que es el asunto de la identidad de género. Si la identidad de género suplanta la identidad sexual, se acabó las proclamas feministas que están basadas en las diferencias biológicas. ¿Por qué? Porque abre las puertas a que los hombres podamos quedarnos con los derechos de las mujeres. Es que esto es así. Cita del diario Público. La infancia no se toca. Esto está tomado de diarios de izquierdas, o por lo menos afines a los partidos de izquierdas, para que no se me acuse de politización. La infancia no se toca. Han denunciado que asociaciones del movimiento queer, a través de la educación afectivo-sexual, inducen a los niños a pensar que hay chicos y chicas que han podido nacer en el cuerpo equivocado, provocando dudas y orientándolos hacia una transición al sexo contrario. Esto es así. Mirad, amigos. Con estas leyes, uno de los logros de estas leyes, a los que Hungría se opone, por cierto, pues una... una transexual o un travesti, que ahora se llama movimiento queer, podría dar clases de educación afectivo-sexual a niños en la guardería. Y entonces decirle, mirad, niños, vosotros, yo sé que nunca os lo habéis planteado, pero ¿sabéis que hay niñas que tienen genitales de niño y niños que tienen genitales de niña? Y que además, a lo mejor tú, que seas un niño no significa que seas un niño o una niña porque tengas genitales. A lo mejor tu familia y tus papás te han obligado a pensar así. Pero eso es una decisión que tienes que tomar. Por cierto, esto ya se está poniendo en práctica. O sea, alguien dirá, converso, sí, ya. Yo tengo amigos, tengo gente cercana, no estoy hablando de oídas, que han profesores... han insinuado a la hija de unos amigos que si los padres están obligándola a vestir como mujer, por llevar falda, por llevar sandalias o complementos de mujer, y por medio de preguntas sutiles, pero que encubren amenazas, oye, a ver si tus padres están manipulándote para pensar que tú eres una mujer y a lo mejor no eres una mujer. Esto, mirad, no sé qué pensáis vosotros y me gustaría saberlo. Pero a mí me parece que la escuela está para otras cosas. Y a mí me parece que en el mundo que vivimos, si un chico o una chica decide ser lo que quiera ser, se le debe respetar. Pero que siembren esas ideas en gente que, en chavales o en niños que jamás se lo han planteado, son ganas de crear un problema que no existía. Y traer a gente que no son docentes y que simplemente son predicadores de ideologías de moda, me parece un problema. Y las feministas, o por lo menos un gran sector de feministas que son madres, no quieren que a sus hijos les metan esas ideitas en la cabeza. Bueno, sigo leyendo el artículo del diario Público donde hablan feministas y dicen así: si se aprueba la ley trans, han advertido en pasquines repartidos en la plaza, un maltratador podría inscribirse como mujer. El deporte femenino se convertirá en un juego sucio y las estadísticas que se utilizan para combatir la desigualdad que sufren las mujeres dejarán de ser fiables. Y los considerados espacios seguros para las mujeres ya no lo serán. Y ahora vamos a hacer una reflexión sobre esto que me parece que tiene bastante sentido, tomado del diario Público. Si un maltratador se puede escribir como mujer, se acabó. O dicho de otra manera, si ahora el zorro o el lobo se puede vestir de oveja, las autoridades legalmente tienen la obligación de considerar al maltratador como mujer, con lo cual deja de ser un maltratador. Y como decía la otra feminista, esto es una pelea entre mujeres. En igualdad. Porque jurídicamente están en igualdad. Si ese tío de 120 kilos dice que es mujer porque lo pone en su DNI y le pega una paliza a su compañera de piso, es una pelea entre mujeres. Da igual que mande al hospital a una mujer. O si la tira por la ventana o la mata. Las leyes de violencia de género, que te podrán gustar más o menos, ahí no se aplican, ahí no entran. El deporte, de esto ya hemos hablado. Fin del deporte femenino. El deporte femenino será un deporte para hombres biológicos con un DNI que pone que son mujeres. Para hombres frustrados y hombres mediocres que no pueden competir con la élite de hombres, pero que podrán hacer sus pinitos en el deporte femenino. Y lo que llaman espacios seguros, que aquí en España pues no es que haya triunfado mucho, pero en otros países sí, pues por ejemplo, zonas del vagón de metro para mujeres, para que puedan huir de gente que se dedica a arrimarse a las mujeres y hacer tocamientos, pues eso se llenará de hombres. Oiga, caballero, ¿qué hace usted ahí? No, perdone, utilice correctamente el pronombre. Según mi DNI, yo soy mujer y yo tengo derecho a estar en este vagón para mujeres. Se acabaron los espacios seguros. Se acabaron los baños de hombres y mujeres. Según esta ley, yo me puedo meter, en el cine, en un centro comercial, y me puedo meter en el baño de las mujeres. Porque esta ley permite que una persona transexual se cambie de sexo sin cirugía genital y sin tratamiento hormonal. Otra reflexión que he tomado de la prensa. Para que veáis que esto está... Lo que pasa es que yo creo que aquí ahora mismo en la televisión se está hablando de Antonio, de David Flores y de otras tonterías en lugar de hablar de... Bueno, otras tonterías, quiero decir. No digo que no tenga trascendencia. Digo que estos cambios son cambios mucho más profundos. Dice una reflexión en la prensa. Cabrían soluciones de cambio de sexo registral mucho más respetuosas con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, una solución legislativa que no permita cambiar de sexo a violadores o a asesinos machistas, ni a hombres con antecedentes por violencia de género, o una legislación que revoque el cambio de sexo registral si tras este se produce un crimen de violencia contra las mujeres. Y desde luego, cabe imaginar una legislación que no permita a los internos de centros penitenciarios ser trasladados a módulos de mujeres mediante la expresión del sexo sentido. Sexo sentido se quiere decir al sexo en base a un sentimiento, no en base a otras consideraciones. Dice, cabría pensar en una legislación de cambio de sexo que no borrara la existencia del biológico ni sus consecuencias jurídicas, de modo que las competiciones deportivas y marcas en oposiciones dependieran del sexo, al igual que las estadísticas, la investigación sanitaria, la paridad y otras medidas surgidas para compensar el impacto de la división sexual del trabajo y que está estrechamente unida a las cargas de cuidados impuestos sobre las mujeres madres. En fin, no se puede decir mejor. No se puede decir mejor. Bueno, es que pienso en cosas como los estudios científicos. Si ahora mismo hacen un estudio sobre, pues yo qué sé, sobre la vacunación, ¿no? Y cómo afecta la vacunación a la biología de las mujeres. Si ahora por ley está prohibido decir, oiga, no, es que yo soy una mujer. Pero oiga, su biología es de hombre. No. Eso no tiene sentido. Eso es represión. Pero oiga, es que usted es XY. Es que usted no tiene útero. Es que usted, sus hormonas, su esqueleto, su musculatura, la cantidad de hemoglobina, la morfología de su cerebro, la morfología de un montón de cuestiones físicas, es de un hombre, no de una mujer. No, pero yo quiero que en el estudio científico yo figure como hombre. Pues entonces el científico dice, mira, a la porra, me hago encurtidor. Porque ¿qué validez tiene el estudio científico? Y quien dice el científico dice el estadístico. Venga, ¿vamos a hacer una estadística? ¿De qué vamos a hacer una estadística? De nada. Porque si ahora no existen las... Es que el tema del género significa que no existen las diferencias entre hombres y mujeres. El sexo es lo que yo tengo en mi cabeza y se basa en mis sentimientos, no en mi biología. Pues eso a nivel de estadística y tremendo. Bueno, yo pienso cosas como, qué ocurriría si ahora, en base a esta ley, todos los hombres registralmente nos hiciéramos mujeres? Bueno, o no todos los hombres, ¿va? Porque eso va a ser imposible. Pero imaginad que en Foro Coches, en Foro Coches, ahora se aprueba esta ley y dicen los de Foro Coches, pues ¿sabéis qué? Vamos a trolear esta ley. Con lo cual, nos vamos a ir masivamente al registro, vamos a pedir el cambio registral, en 3 meses tenemos todo hecho, nuestro DNI, y ahora vamos a empezar a pedir ayudas, a pedir... mira, hay unos cuantos de nosotros que están opositando para Guardia Civil, pues vamos a opositar como mujeres. Simplemente con que en Foro Coches se pusieran de acuerdo para hacer esto, Irene Montero se pondría como mínimo nerviosa. Bueno, o a lo mejor le daba igual porque mientras ella siga saliendo en la portada del Vogue, le da lo mismo. Una feminista dice así, considera que, dice, no se puede legislar en base a sentimientos. Esta reflexión es demoledora, pero esto lo dice una feminista en un diario de izquierdas. No se puede legislar en base a sentimientos. Y continúa la cita, ni disponer de un régimen sancionador centrado en las sensibilidades. Destaca en este sentido que el género es un sistema de opresión patriarcal, no una identidad que se puede escoger. Paro la cita. Lo voy a leer otra vez para que lo meditéis. Esta feminista dice que el género es un sistema de opresión patriarcal. Es decir, lo que está diciendo esta mujer es, para mí, que lo de la ideología de género y la ley trans se lo han inventado machirulos. Machirulos abusones. Esto lo han hecho tíos para contrarrestar el feminismo. Esto lo ha hecho matones masculinos X y Y para acabar con las conquistas feministas. El género es un sistema de opresión patriarcal. Y añade, dice, detrás de la nueva ley trans hay intereses económicos y se busca reforzar estereotipos de géneros. Y luego dice la feminista, estoy resumiéndolo, en la encuesta dice, a las que no estamos de acuerdo, es decir, a las feministas que no estamos de acuerdo con la ley trans, se nos está llamando transfobas de derechas. Y estas mujeres dicen, ¿y qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver la política con estar en contra de esta ley? Pero amigos, esto es la cultura de la cancelación. Esto es la cultura de la cancelación. ¿Tú no estás de acuerdo con esto? No, no, no importan mis argumentos. Te llamo transfoba. Que tú te opones a la ley de Irene Montero, es que eres de derechas. Es que te han manipulado los machotes. Eres una esclava de los derechosos estos. Esto es anular cualquier posibilidad de argumentación. Y el otro día hablaba con un amigo al que le tengo un aprecio enorme y un respeto enorme. No voy a filtrar la conversación. Pero amigos de izquierdas, os han colado un gol por la izquierda, nunca mejor dicho. Vale que las derechas tengan sus problemas y vale que mucha gente de derechas carezca de sensibilidad hacia la lucha feminista. Es verdad. Pero a los de izquierdas os han colado un gol y habéis metido a los radicales en el poder. Un amigo, insisto, un tipo al que respeto un montón, lo conozco, he tenido la ocasión de verme varias veces con él. No piensa como yo, pero él tiene la categoría moral de escucharme. Y esto siempre lo he dicho. Gente de izquierdas que me dicen, Converso, no estoy de acuerdo contigo, pero los tíos me escuchan. O sea, por lo menos no son los típicos sectarios que se encuentran tanto en la derecha como en la izquierda que dicen, no, no, yo solo escucho podcast de derechas o solo escucho podcast de izquierdas. Y este me decía, este amigo, me decía, Converso, es que a veces cuando acusas a gente de izquierdas solo te fijas en los aspectos más extremos. Y es verdad, esa crítica tiene razón. Pero el problema es que tenemos a un presidente de izquierdas, que es Pedro Sánchez, que se ha aliado con los más radicales de izquierdas. Con lo cual, No hablamos de movimientos marginales de izquierdas, es que estos movimientos radicales de izquierdas tienen ministerios y tienen vicepresidencias. Son ministros y están en altos cargos del gobierno. Y son los socios parlamentarios del PSOE. Así que, si yo fuera del PSOE, y yo conozco mucha gente del PSOE, y siento un gran respeto por ellos, porque hay gente del PSOE y hay gente del PSOE, igual que hay gente del PP y gente del PP. Pero hay gente del PSOE con muchísimo sentido común, a los cuales yo les votaría sin dudarlo, porque yo no soy tan sectario, yo votaría a gente, yo he votado al PSOE. Ahora no voto al PSOE, pero yo he llegado a votar al PSOE en ciertos momentos en los que he entendido que había que acabar con la chulería de Aznar y con ciertas cosas que no me cabían en la cabeza. Pero hay gente del PSOE que se está llevando las manos a la cabeza y que está diciendo: algún día vamos a lamentar que nos hayan quitado el Ministerio de Igualdad y que hayamos puesto a esta gente en el Ministerio de Igualdad. Y todavía no he hablado en detalle de cómo esta ley trans puede afectar a los niños. Como dicen las feministas, la infancia no se toca. Esta ley trans busca meterse también en la escuela. Pero amigos, esto va a salir adelante, seguramente va a salir adelante. Para desgracia de las feministas. Para desgracia de los hombres que también apoyamos al movimiento feminista. Y para desgracia de aquellos que pensamos, junto con muchas feministas, que el género es una construcción del patriarcado. Que el género es una construcción y no una realidad. Y que esta ley va a traer daños a corto, a medio y a largo plazo. Así que amigos, siento hacer estas reflexiones, pero os digo una cosa, estoy abierto al debate. Lo digo en serio, estoy más que abierto al debate. Si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, vidasenred@gmail.com, me escribes un correo. Si me parece un correo interesante, lo leeré. O en Twitter @converso72. Un saludo y hasta pronto.